Creo que en los años 90 el grueso de los nuevos movimientos o las organizaciones de nuevo tipo que emergen se construyen al calor de la educación popular. Es decir, es impensable los movimientos territoriales, barriales, incluso los organismos de derechos humanos que van surgiendo, ¿no? Hay toda una juventud que creo que se politiza al calor de procesos de educación popular, ¿no? Y a posteriori del 2001, pienso en una referencia en el contexto del 2001 que fue la Universidad de las Madres, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de dar algunos talleres, pero también participar de espacios como el de la propia, digamos, entre comillas, carrera de educación popular, que de ahí emerge Pañuelos, bueno, y muchas compas querides. Bueno, ahí nos conocimos, incluso con algunos. Entonces, la educación popular fue un eje transversal, pero no espacializable. A mí no me gusta pensar la educación popular en clave de los espacios educativos. La educación popular es una concepción de mundo, es una filosofía militante, es una manera de entender la vida y las posibilidades de transformar la realidad. Entonces, creo que si algo tuvo de potente la lucha en esos años y también en los últimos en Argentina, pero yo diría en el sur global, en nuestra América, es que la educación popular ha cumplido un puntal, un rol fundamental, ¿no? En la autoorganización, en la democratización de las relaciones interpersonales, en la apuesta política, en fin, ¿no? Diría que desde el movimiento feminista y de disidencias a los espacios de lucha antiextractivista, socioambientales, pasando por movimientos urbanos populares o rurales, hay toda una trama muy fuerte, muy potente, que va desde el movimiento zapatista, que siempre ha sido una referencia para muchos, al movimiento sin tierra, a los pueblos indígenas de la región andina, hasta bueno, los movimientos populares en nuestro país. Siempre la educación popular ha tenido un papel fundamental. En lo personal, después del 2001, bueno, yo les contaba, antes del 2001 ya había participado en alguna experiencia de educación popular, más en barrios y en villas, y luego de eso nos sumamos en el 2006, yo ya venía participando, a construir un bachillerato en Villa Soldati, que al día de hoy sigue en pie, y bueno, lo construimos ahí con les vecines, a partir del 2006, empezó a funcionar el 2007, yo estuve casi una década ahí en ese bachi, pero también en otro espacio, ¿no? En un colectivo audiovisual, también construido desde una perspectiva donde la educación popular, o mejor dicho, la comunicación popular es la dimensión masiva de la educación popular, ¿no? Entonces, quizás el desafío hoy es cómo lograr que la educación popular nuevamente sea un centro de gravedad de las construcciones políticas y militantes, porque se ha tendido a espacializar, ¿no? Y se habla, se celebra los 100 años de Paulo Freire, y después los sindicatos son ultra verticalistas, burocráticos, y totalmente integrados a las lógicas sistémicas. Se habla de educación popular y se reproduce una lógica bancaria en las escuelas, en los espacios militantes. Entonces, me parece que hay que apuntalar y fortalecer lo que serían les intelectuales orgánicos, orgánicas, colectivos, colectivas, como los pensaba Gramsci, ¿no? Es decir, pensar a los movimientos y a las organizaciones populares como intelectuales colectivas, que hoy están produciendo teoría y también generando iniciativas de alternativa que, a mi modo de ver, tienen que pensarse en una clave anticapitalista. Hoy lo utópico en un sentido negativo, lo inverosímil, lo inviable, en términos freirianos, es pensar que podemos humanizar el capitalismo. Es pensar que lo que fracasó fue el socialismo, ¿no? Y sí, fracasó un socialismo burocrático, mal llamado socialista, que intentó hacer mímesis con el capitalismo, pero creo que hoy más que nunca pensar en una lucha que pueda ser en una clave de denuncia, diría Freire, anticapitalista, antipatriarcal o antiheteropatriarcal, anticolonial y antiimperialista, pero por la positiva, por el anuncio, diría Freire, de prefiguración de nuevas relaciones sociales, de una alternativa civilizatoria integral, es más urgente que nunca. O sea, la pandemia no genera la crisis que vivimos, la pandemia exacerba una crisis previa, y querer reforzar un modelo, una matriz productiva que es contaminante, que es destructora de la naturaleza y también de los vínculos humanos, no nos lleva a ningún lugar, ¿no? Así que creo que las revueltas, los levantamientos populares de los últimos años, de Chile a Ecuador, de Colombia a Haití, son fundamentales porque de alguna manera tienen a la pedagogía de la esperanza como una clave fundamental, ¿no? Me gusta pensar a esas primeras líneas como primeras líneas que reescriben la historia, ¿no? Decíamos, no es aún historia el 2001, estas revueltas y levantamientos un poco reactivan lo que el 2001 en Argentina, el 2000 en Cochabamba, en Bolivia, los foros sociales mundiales, el levantamiento zapatista, el levantamiento de Inti Raymi en Ecuador, en fin, todas esas revueltas de fines del siglo XX y principio del XXI activaron, bueno, hoy se vuelven a poner, digamos, como centro de gravedad, ahora en el Pacífico. Fíjense, en una región que se mantuvo a través de un neoliberalismo de guerra durante buena parte de estos últimos 20 años y que termina siendo de avanzada, termina contagiando una lucha antineoliberal, pero con una potencialidad antisistémica, ¿no? Así que por ahí diría que la educación popular hoy tiene que poder pensarse de manera no espacializada, es decir, no es que si estamos en un barrio hacemos educación popular, si estamos en la escuela, si estamos en un ámbito de laburo, en espacios de vincularidad afectivo, culturales, la educación popular tiene que ser clave, tiene que ser una columna vertebral de nuestra praxis, y creo que tiene todavía mucho que aportar, a mi modo de ver, a un relevo generacional que es más necesario que nunca. Y que estas revueltas lo han planteado, porque son juventudes, en Chile, secundarista de 15, 16, 17 años, saltaron los molinetes, y se cagaron en la relación de fuerzas, porque muchas veces no hablan de la relación de fuerzas para caer en el posibilismo. En el momento más insospechado, pibes y pibas dijeron, nos cagamos en la relación de fuerzas y saltamos los molinetes y decimos, evadir, no pagar, es otra forma de luchar. Y bueno, justo yo tuve la oportunidad de estar ahí, ese 18 de octubre, y creo que es un relevo también étnico, porque son pueblos indígenas, afro, como en Colombia los que derriban, o en Hualmapu los que derriban estatuas, los que de alguna manera reescriben la historia desde una perspectiva descolonizadora, y es un relevo de género porque son las mujeres, las disidencias, las que también tienen un protagonismo enorme, e imprimen mayor radicalidad, y cuestionan las relaciones de poder que muchas veces han permeado a los espacios nacional populares o de izquierda, en clave de dinámicas de violencia, de sustitucionismo, de formas de dominación más sutiles, ¿no? Así que yo soy esperanzado, o pienso desde esa pedagogía de la esperanza, ya que estamos hace poquita semana en los 100 años del cumpleaños de Freire, creo que hay que pensar desde esa pedagogía de la esperanza, no de manera ingenua, pero sí apostar a estas alternativas de vida digna y a estas, digamos, construcciones que a veces no tienen tanta visibilidad mediática, pero que son fundamentales en la reproducción de la vida y en los horizontes emancipatorios y en la ampliación de la imaginación política, porque hoy necesitamos también expandir la imaginación política para buscar soluciones inéditas y viables.